Otra vez perdí el control del tiempo y no supe qué hacer. Con tanto movimiento es difícil ver que se te va otro sueño. Rabia y él emanan de un vacío dentro de mi ser. Es algo tan...